Esperanza, araña negra del atardecer, tú paras no lejos de mi cuerpo abandonado. Andas en torno a mí, tejiendo rápida, inconsistentes hilos invisibles. Te acercas obstinada y me acaricias casi con tu sombra pesada y leve a un tiempo. Agazapada, bajo las piedras y las horas, esperaste paciente la llegada de esta tarde en la que nada es ya posible. Mi corazón, tu nido, muerde en él esperanza. Me gustaría saber qué es lo que nos hace perder la esperanza, amigos. ¿Por qué a veces no tenemos la sensación de que las cosas no salen como queremos? ¿Se termina el mundo porque no pueda conseguir lo que uno quiere? ¿O es solamente la meta lo que me está definiendo? ¿Qué podemos hacer para conectar con la esperanza, para volver otra vez a sentir esa luz que se pone delante de nosotros y que nos ilumina el camino? Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Vamos a ver cómo podemos cultivar la esperanza para conectar con ella. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. La verdad es que muchas veces nos aferramos a la vida porque nos aferramos a la esperanza. Y no es una actitud, es sencillamente un estado de ánimo y uno de los sentimientos más constructivos y positivos que podemos tener las personas. La esperanza, amigos, sostiene el mundo. La esperanza, escribió Plinio el Viejo, es el sueño de un hombre despierto. Pero no confundamos esperanza y optimismo. No son lo mismo, aunque es verdad que se complementan. El optimismo es algo más constante, es decir, esa actitud de enfrentarse a la vida en cada momento. En cambio, la esperanza no siempre está con nosotros, aparece de manera puntual y pensamos que es necesaria en un momento determinado. Porque con la esperanza construimos basándonos en la realidad. Cuando deseamos algo, creemos en algo y queremos alcanzar una meta, aunque no siempre lo consigamos. Es verdad que muchas veces alimentamos falsas esperanzas, pero de lo que no hay ninguna duda es de que es una fuerza que nos empuja a actuar. La esperanza nos da la oportunidad de crecer, amigos. Una persona que vive así se cree más capaz de superar los obstáculos que se nos presentan todos los días. Pero cuando no hay esperanzas, a veces aparece el miedo, nos hace inseguros y nos paraliza. La vida no siempre nos ofrece su mejor cara y muchas veces tampoco nos ayuda a caminar. Y por mucha ilusión y por mucho empeño que pongamos, no pensemos que por el simple hecho de tener esperanza vamos a tener éxito también. Pero es mucho más favorable acudir a la esperanza que a la desesperanza. ¿Y cómo podemos acudir a ella? Pues por ejemplo, poniéndonos metas, pero eso sí, que sean realistas. Y cuando quieras algo, traza un camino. Muchas veces no se puede hacer en línea recta, hay alternativas. Y confía en ti, persevera. Esa es la mejor motivación que puedes tener. Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada. Pues la esperanza misma construye una dicha y sus fracasos son frecuentes, pero son menos horribles que su extinción. Samuel Johnson. Hay momentos en que uno se encuentra perdido, sin esperanza. Parece que la vida nos abandona y el futuro también. Porque perdemos a las personas que más amamos. Perdemos el empleo, perdemos funcionalidades, podemos tener una enfermedad. Todo esto puede hacer que se rompan nuestras expectativas y de repente el futuro lo vemos de otra manera. Perder aquello que consideramos importante y valioso para nosotros puede hacer que también perdamos el norte, que perdamos nuestra forma de ver qué es lo que nos va a llevar a donde queremos ir. Por eso, cuando ocurre una experiencia de este tipo, necesitamos nuevos caminos, nuevas estrategias para conseguir lo que queremos. Claro que es fácil tener esperanza cuando todo va bien, ¿verdad? Pero hay que mantenerla viva especialmente en los momentos difíciles. Tenemos que cultivarla porque, según cómo veamos el futuro, así vamos a tener el presente. No puede haber esperanza si no nos ponemos unas metas, si no tenemos un objetivo que nos guíe. Puede ser un objetivo a corto, medio o largo plazo, pero tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos llegar, qué queremos hacer y, lo más importante, quiénes queremos ser. Porque nos hacen falta metas que nos emocionen, que sean claras, que sean también realistas, que podamos reconocer las dificultades, pero que nos involucremos en superarlas. No consiste en desear y quedarse así. Tenemos que darle forma y tenemos que encontrar nuestro camino. Lo que no podemos hacer, amigos, es intentar una y otra vez aquello que ya ha fallado o aquello que en el fondo de nuestro ser sabemos que no puede llegar a un buen final. Solemos pensar que el sufrimiento es malo y por eso hacemos todo lo posible por evitarlo. ¿Pero te has parado a pensar de que el sufrimiento es inevitable? Siempre va a estar ahí. Y a veces conseguir algo cuesta. Pero lo que está claro es que si cultivamos la esperanza, entonces vamos a conseguir un mayor bienestar físico y psicológico, mejores relaciones con las demás personas y además mayores posibilidades de superar cualquier obstáculo. Solemos aprender mucho de las personas que nos rodean y también influimos en ellas, como ellas influyen en nosotros. Y lo bueno es que la esperanza es contagiosa. Si vemos a alguien así, también nosotros, de alguna manera, nos dejamos llevar por esa sensación. Esa forma de sentirse bien, de estar motivado y de crecer. Porque la esperanza es algo que nos empuja, jamás nos va a detener. Para llenarte de esperanza puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, conecta con la naturaleza. Escápate. Desconecta de tu mundo actual. Desconecta de lo negativo que tiene. Y vuelve al origen. Escucha música que te llene, que te dé bienestar. La música tiene un enorme poder sobre nosotros y te puede curar muchas cosas. Entrena tu cuerpo, pero también tu mente. Y descansa. Descansa de una forma adecuada. Preocúpate por sentirte bien e intenta evitar todo lo que puedas esos estados emocionales negativos que de vez en cuando nos asaltan. Muchos de ellos, es verdad, que son inevitables y son parte natural de nuestro camino. Pero la importancia que puedan tener en nuestro pensamiento, eso solo depende de nosotros. Porque la vida es así. La vida está llena de pruebas, está llena de obstáculos, está llena, sobre todo, de momentos en los que podemos sentirnos más acogidos y otras veces menos. La esperanza es algo que está ahí. Es, digamos, un color, pero también es algo que nos puede curar, algo que nos puede hacer salir de nosotros mismos. Dicen que donde hay lágrimas, hay esperanza. Que donde hay algo que nos duele, también nos puede hacer crecer y nos puede hacer luchar. Porque las lágrimas son vida. Tenemos una oportunidad para aprender. Aprende a escuchar a tus propias lágrimas y tiende un puente hacia eso que tú quieres, porque siempre hay puertas abiertas para poder avanzar y para poder llegar hasta donde realmente deseas. Imagina que esta noche, mientras duermes, ese problema que te está preocupando se resuelve. ¿Cómo te sentirías al abrir los ojos? Bueno, pues si eres capaz de autoconvencerte de esto, entonces puedes seguir con muchas más ganas. La esperanza es, digamos, el arte de describir el futuro. Dicen que el que espera desespera. No, no, no. El que espera se pone manos a la obra e intenta cuanto antes hacer las cosas en su momento. Porque podemos imaginar el futuro y podemos además crearlo desde el presente. Así que, adelante. Imagina que eso que quieres ya está, que puedes lograrlo, que está al alcance de tu mano. Y con eso, sonríe, levántate y vete a por ello. No es la esperanza del iluso, no consiste en engañarnos. Consiste en ser conscientes de nuestro potencial y encarar la vida con ganas, con determinación y siempre desde un color, el color verde, esperanza. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera,